deseo no lo puedo negar. De mirar tus labios no puedo parar. Rehusando nuestro cuerpo, sudando como en el desierto, yeah. Sabemos que la gente está de más, pero si lo pides eso puede cambiar. En solo un momento, si tú quieres puedo estar adentro. Mami, es que tú me encantas, a ti yo te rezo mi santa. Uno y habla como baila, ninguna en la disco te alcanza. No, no, no, es que tú me encantas, a ti yo te rezo mi santa. My body feel like ecstasy. No other person, only you I see. My daily dose of the vitamin C. See, now only you I need. Love you better every time that it goes down. I feel the love, why I don't need no closure. You're feeling down, baby, come let me hold ya. Would you come let me hold ya? Better every time that it goes down. I feel the love, why I don't need no closure. You're feeling down, baby, come let me hold ya. Would you come let me hold ya? La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. WMFM Key West. Gracias por estar conmigo en este miércoles 3 de julio. Primera semanita de julio, séptimo mes del año. Mañana el Día de la Independencia. 4th of July Celebration. Mañana Barbecue. Jueves clásico. Independence Day Party. Está largo eso, ¿ah? Mañana toda la gente que está ahí ready para los fireworks. Alex Sensation, un saludito para Dulce Casiano, Sonny Herrera, Jorge Martínez, Andrés Ortiz, los muchachos de Prestige Mobile Car Wash. ¿Quién más está por aquí? Rey Serrano me dice, Alex, quiero una copia de esa mezcla de lunch, estaba buenísima. Siempre a la orden. Un saludo para Ingrid Vázquez, también en sintonía. Para Gina, Alex, por favor, el cumpleaños de mi hijo Yannick, de parte de su mami Gina. Felicidades. All right, ¿qué más te puedo mezclar y para cuál concierto quieres ir? Call me right now, 1-800-315-9790. Que siga la música. Mi amor, una vez más terminé contigo. Y a la verdad necesito decirte: mira, mis manos tiemblan así por ti. Sé que tiemblas por mí. El encanto de una noche entre tus brazos. Ven y dame al fin de tu amor, de tu corazón, que ya es hora de ser feliz. Alex Sensation. La calma. Dame un beso así. Que lo que esconde en tus labios quiero descubrir. Bésame ahora mismo aunque hable la gente. Dame un beso así.

Aquí está la wifi haciéndome el almuercito. Huele rico, mami, huele rico. Recuerda, mami, la dieta. Estoy en dieta. Dale suave con el rice. Y el pan. ¿Qué tenemos hoy para el almuerzo? Pan con... cuidado. Y se acabó el pan solamente. Pan, pan, pan. Yo no sé si ustedes, pero cuando uno... Miren, esto me está pasando a mí últimamente en Instagram. Me está pasando esto. Me están saliendo un montón de recetas y cosas saludables. Y yo acá ratico le mando eso a la wifi. Ahí salió, me salió es que un pan que no engorda. Y yo dije, bueno... Ahora sí, estamos hablando. Le mandé eso a la wife a ver si me prepara. Un pan un pan que no engorda. Ahí me salió los ingredientes. Cada ratico me sale eso. Después dice que un té que para esto, una receta que para esto, otra que para la piel. Yo no sé si soy yo solamente que le sale eso en Instagram, pero me está saliendo mucho de eso. I don't know why, I don't know. La dieta del caballo. ¿Sabes cuál es la dieta del caballo, mami? No, no lo puedo decir al aire porque me multan si yo digo eso al aire. No. La dieta del serrucho. Serrucho, serrucho. Comer poco y guayar mucho. Ok, ponme una más. Vamos para la línea. Hello, buena, ¿con quién hablo? Buenas tardes, ¿con quién hola. Hablo? Hola. Hello. Hola, con Jennifer. Hola, Jennifer, ¿de dónde me llamo, mami? De Támara. ¿Cómo está mi gente de Támara? Bien. Gracias. Bien, adiós. Bien. Gracias a Dios, mami. Sí. Una pregunta, how are you con tostones, todo berenjena o todo malanga. ¿Qué? ¿Tú no hablas inglés? ¿Tú no hablas inglés? No. Ok, mira, how are you con tostones, todo berenjena o todo malanga. Ninguna de las dos. No. My English is not very good looking, baby. ¿A quién quieres saludar? Dale con el saludito, mete mano. Yo primeramente a ti, Alex. Y bueno, a mi familia. Dale, salúdalo, baby, con ánimo, mete mano. A mis hijos, Ethan, Christine, José Miguel. Uh-huh. A mis padres, que están por ahí en la casa. Todo bien. Mami, y a tu media naranja, medio limón, media quenepa. Ah, no. Bueno, también los saludo, sí. Claro, pero ese era el primero. Dile algo bonito, baby. ¿Algo bonito? Sí. Ah, muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por estar ahí conmigo. Qué belleza, mami, qué belleza. ¿Cómo se llama él? ¿No dijiste el nombre? Para que lo quieres saber, no, mejor es calladito. Es un secreto. Ajá. Quédate en línea, no te me vayas, baby. Eso me huele a mí a... No, yo no voy a decir nada. Ni nada voy a decir, no. Ay, Diosito. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Amor prohibido. Pam, pam, pam, pam. ¿Quién canta la canción? Amor prohibido. No, ¿esa no es Héctor Tricoche? I think so. Yes, yes, I think that's Héctor Tricoche. Ok, ponme una más. Hello, buena, ¿con quién hablo? Buena, ¿tu nombre? Hello. Hola. Hello, ¿cómo te llamas tu nombre? It's Marie. Hi, honey, how are you, baby? I am good, now that I'm talking to you. Thank God, thank you for listening, baby. Welcome to the party, miércoles, un poquito de la semana. Where are you calling from, Ismarie? I'm calling from Jersey. Jersey, but I'm from the Bronx. BX. ¿Pero vives en Jersey o estás trabajando en Jersey? No, mi pareja vive en Jersey. Ah. So I'm on my way back home. Okay, so you estoy go en see the highway. You go see your man in Jersey. No, my woman. Ah, my bad, espérate, mala mía. Okay. You go see your woman in Jersey. Yes. Mi pareja Shai, que la quiero con todo mi corazón. Dile ahí, dile algo más, mami, dale, suéltate, dile más. Ay, Ay, Alex, qué rico hablar contigo. El placer es mío. El placer es mío. Entonces, ya una pregunta, ¿ya almorzaron? Ya comí. Comí, no almorcé, comí. Mami, vengo bien comido, pero con un hambre. Ay, qué rico. Mami, gracias por la sintonía. Ay, qué rico. Thank you for listening. ¿A quién más quiere saludar? Is Marie. Oh, mi familia. Y que las quiero, que las amo. Y quiero saludar, si me está oyendo, a Nelly. Que le mando muchos saludos de mi parte y de mi pareja. Beautiful, baby, beautiful. Gracias por estar conmigo. Quédate en línea, Is Marie. Have a safe trip back home. All right, no te vayas. Mami, llegué bien comido, pero con mucha hambre. Ay, hombre, no me pegue, mami, no me pegue. No me mande para el sofá, Ok, preparándote la próxima mezcla. ¿Qué más quieres escuchar en este miércoles? Un poquito de la semana, yo te lo mezclo en vivo. Sensation, esperando un set de merenguito, del nuevo, del clásico, ¿cuál quieres? Una mezclita de bachata también. Me están pidiendo unas salsitas para el pueblo. Claro que yes. Lo que tú me pidas, también entregando boletos. Ya sabes que tengo tiquecitos para estar con nosotros en el Festival de Independencia Colombiana, que va a ser el sábado 20 de julio en el Prudential Center de Newark, New Jersey, con el grupo Nietzsche, el gran combo de Puerto Rico, India. También Jesse Uribe, Paola Jara, Franci, quien te habla, y el after party conmigo ahí en Barco de Elizabeth, New Jersey. También boletos para ver a Yandel en Orlando, boletos para ver a Faye Fercho este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami, y boletitos para ver a Ventura en la Isla del Encanto, Puerto Rico. Pégate ya y buena suerte. Mete malo DJ Diego, DJ Luismi, Body Boy, DJ García, Jesús Romero, suéltala. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. Prepárate para el Festival de Independencia Colombiana. Y todo será el sábado 20 de julio en el Prudential Center de Newark, New Jersey. En Tarima, el grupo Nietzsche. El gran combo de Puerto Rico. La India. Es un gran necio, un estúpido. Jesse Uribe. Y el corazón es que no puede parar. Paola Jara. Y yo he decidido sacarte de mi memoria. Franci. Se fue. Y quien te habla, Alex Sensation en vivo. Sábado 20 de julio en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Y después que le pongan salsa. El Festival de la Independencia Colombiana. Compra tu boleto ya en Ticketmaster.com y en la taquilla del Prudential Center.